Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. Háblenos por teléfono, cualquier duda, prometemos, se las ampliamos. Este es su teléfono 5540261814 en Facebook, en X, en Instagram y todos los demás aditamentos del internet como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252. En la web nos encuentra www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, fíjense que, pues, desde que nacemos prácticamente, se nos inculca la idea de lo bueno y de lo malo. Es decir, de acuerdo a los grandes filósofos y pensadores, solo tenemos tres parámetros para opinar. Uno es el que se rige por el binomio de la verdad y la mentira, lo cierto y lo falso. Otro es el que se rige por lo bello y lo feo. El primero es el parámetro de la lógica. El segundo es el parámetro de la estética, y el tercero es el parámetro de la bondad, lo que es bueno, lo que es malo, y su encarnación en el mundo humano, que es la justicia. Es decir, hay cosas buenas y cosas malas. Sobre esto hay un tratado inmenso que dio pie, pues, a toda la lógica, perdón, la ética moderna, escrito por Sócrates, perdón, por Aristóteles. Y este tratado enorme, existe la gran ética de Sócrates y la que llaman pequeña ética, dedicada a su hijo Nicómaco, conocido como la ética nicomaquea, y nos ponen un horizonte en el cual las cosas son buenas y son malas. Nos dice Aristóteles que mientras podemos juzgar un caballo por su disposición a correr o a jalar un arado, un caballo que corre no es bueno para jalar un arado, y un caballo que jala un arado no es bueno para correr. Y esa es una disposición aplicable a las cosas, incluyendo los animales. Pero en el ámbito humano, la bondad de las cosas la equiparamos a la justicia. La justicia que después desarrollan como concepto los romanos es la capacidad humana y permanente de dar a cada quien lo que le corresponde. Decían aquellos romanos, alicuius solvende rei, dar a cada quien lo que les corresponde. Y así, vuelvo a repetir, vamos a encontrar que lo primero que vemos en las familias es que hay los hijos buenos y los hijos malos. Y hay los papás buenos y los papás malos, las mamás buenas, las mamás malas, las primas buenas, va de retro, mal pensados, y las primas malas, etcétera, etcétera. Y así comenzamos una carrera en la cual juzgamos a cada quien como bueno o malo, en forma general. El bueno es bueno porque es bueno. Y el malo también es malo porque es malo. Y no hay ninguna otra forma de cambiar las cosas. Aunque el que es considerado como malo en una familia hiciera un acto inclusive hasta heroico, no falta la cuestión de que sí, sí lo hizo, pero a ver qué va a querer a cambio. Mientras que el bueno, aunque haga la villanía tan grande, ¿verdad? No, es que él en el fondo es bueno. Y seguro algo pasó. Seguro fueron los amigos, seguro aquella que frecuenta lo aconsejó, pero él es bueno, en el fondo es bueno. Y aunque en el transcurso de nuestra vida entendamos que los actos buenos o malos son precisamente los actos, y que de acuerdo a lo que hacemos a cada momento, somos buenos o malos. No hay nadie que sea absolutamente bueno o absolutamente malo. Hay una película de Pedro Infante y Jorge Negrete que trata de que uno se apellida bueno y el otro se apellida malo. Y bueno, las viejitas de la familia acaban descubriendo. Pero lo que nos hace buenos es un momento en el que actuamos dando a cada quien lo que le corresponde. Y consecuentemente, en el momento en el que no le damos a la gente lo que le corresponde, pues somos malos. De nada va a servir que llegue una persona con una fama de santidad y de amabilidad y todo, si el tipo no le paga a quienes les debe. Por mucho que la gente, ay, es que es un alma de Dios, pues sí, pero no paga. Ay, es que es un alma de Dios, pues sí, pero mira cómo habla mal de los demás. Ay, es que es un alma de Dios, pero mira cómo se aprovecha de las cosas. Y consecuentemente, una persona que tiene mala fama, aunque haga las cosas mejores de la vida, todo el mundo va a decir, ah, espérate, porque no tardan, etcétera, etcétera. A continuación, seguimos este pensamiento y nos encontramos a las personas que realmente tienen actos malos en la vida. Sin que esto sea mayor cuestión de la política de Estados Unidos, pero ellos tienen un presidente que ha sido sorprendido en delitos patrimoniales, ya que andan quejándose de que no sé qué. Pues sí, el presidente de Estados Unidos Sí, ha tenido participación en sociedades francamente delictuosas. Vean todo lo que hay sobre Jeffrey Epstein, aquel millonario que comenzó en trata de blancas y después chantajeaba a la gente y obtenía lo que no debía, hasta que finalmente se suicidó en su celda, dejando a medio mundo en la calle, incluyendo mexicanos. Pidió sumas cuantiosísimas y lo que hizo fue un vulgar esquema Ponzi. Los esquemas Ponzi es lo que conocemos como pirámides, en donde se invita a la gente a que invierta y las utilidades de los más antiguos vienen del dinero que aportan los primeros, sin que esa sociedad genere ningún dinero ni ningún tipo de riqueza. Bien, este esquema Ponzi que manejaba Jeffrey Epstein tenía un colateral, y el señor Donald Trump lo era. Pero no solo eso, sabemos que el señor ha sido condenado por abuso con las mujeres. Condenado, no estoy diciendo que lo acusan o que no. Tiene sentencias. Y que la Corte de Estados Unidos, que es tan terriblemente estricta cuando se trata de mexicanos o de negros, etcétera, dijo que bueno, sí es culpable, pero que como es el presidente, hay que darle chance. Y así como sea, el señor amenazando a todo mundo con sus dichosos aranceles. Que dicho sea de paso, el arancel pega adentro de la esfera económica de Estados Unidos. Es decir, si se pone un arancel, ahorita vamos a hablar del tomate, por ejemplo. Lo que sube es los precios dentro de Estados Unidos. Pero bueno, este señor no empezó siendo malo de repente. Así como dicen las abuelitas o las mamás, es que él no era malo. Cuando de repente ve uno a los que les pegan a las señoras, ¿no? Es que antes no pegaba. Ella lo hizo así, pero él antes no pegaba. Y todas esas cosas. Si alguien es borracho y es parrandero, no, es que él no es así. Seguro los amigotes lo obligan a tomar. Y ese es el punto. También en algún momento cuando era bebé el señor Trump, pues era un buen niño. Pero a medida de que empezó a hacer cosas malas y que no le pasaba nada, pues se fue aventando hasta que tenemos ahorita a un señor que a todo mundo amenaza y que cumple esas amenazas en la medida que puede. Ese es el punto. No es un villano de las películas de Marvel, sino es un tipo bastante convenenciero que amenaza a todo mundo y el que no se pone abusado lo hace pedazos. Así de sencillo. Si esto lo trasladamos a nuestro país, nos vamos a encontrar que también hay gente que amenaza todos los días, y no solo amenaza. Todos los días somos testigos de fenómenos de corrupción en los tres poderes. Y desde los municipios, los estados y la federación, encontramos gente que definitivamente solo se para ahí para lucrar. Pero esto no es solamente privativo del poder público. También la gente que tiene tratos con uno, que tiene una empresa, que tiene un changarro, etcétera, y que apenas tiene chance, órale, lo va a agarrar de bajada y se la va a aplicar. Y como hacen las cosas malas, pues en la medida en que los buenos les dan chance. Hay miles de casos en este momento que se están ventilando en los tribunales. Y esos miles de casos implican dejar a la gente sin patrimonio. Aún los casos penales tienen una expresión patrimonial. Los casos familiares que se dirían, no, es que no, también se trata de dejar a la familia o a fulano o a fulana, etcétera, etcétera, sin dinero. Y la excusa son los hijos, son los papás, son todos los que podemos agarrar como excusa. Bien, en este valle de lágrimas en el que estamos comentando, también hay buenos y malos. Lógicamente, en una disputa familiar, el que está del lado nuestro, pues es el bueno, y viceversa. Y en el caso de los que están contra nosotros, los buenos serán nuestros enemigos. Y repito, volteando al panorama mexicano. ¿Quién es bueno y quién es malo? Obviamente, vamos a encontrar que las cosas se dan, perdón, de acuerdo a lo que vamos viviendo, pero hay cosas que son definitivamente malas. Y podemos ver dentro de ellas, pues, a gente que está en la cárcel por haber abusado de los débiles, de los que no tienen dinero, de los ancianos, de los niños, de las mujeres, aunque ya muchas no son tan débiles, etc. Esa condición de abuso es la que nos da el parámetro. Es decir, ¿es bueno que alguien cobre sus deudas? Pues sí, porque eso es lo que nos da la cuestión. El problema es cuando esas deudas se vuelven algo impagable. Pero peor eso es cuando esas deudas están diseñadas del principio para ser impagables. Vamos a ver algo que les he comentado mucho y les he recomendado mucho. Que veamos un concepto que se llama CAT, costo de adquisición promedio del dinero. Es lo que está evaluando el banco en ese momento. Si yo voy al banco, y suponiendo que algún día en la vida tuviera yo dinerito, lo llevo al banco y me van a dar una tasa normal de 4%. Si tengo más de 1,000,000 pesos, bueno, vamos a pensar en uno porque no tengo 1,000,000 pesos. Si una persona tiene más de 1,000,000 pesos, ¿qué es lo que le van a pagar? El 10%. Que en apariencia pues es muy buen dinerito, serán 100,000 pesos anuales, lo que lo coloca en un rango aproximadamente de 8,000 pesos mensuales, un poquito más, un poquito menos, etcétera, etcétera. Pero esos 8,000 pesos van a resultar un sueldo muy bajo si resulta que yo quiero irme a trabajar. Ese es el punto. Si yo veo el CAT, está arriba del 80%. No lo he checado el de hoy. Pero les juro que, como es costumbre, va a estar arriba del 80%. Es decir, yo por cada 1,000,000 pesos voy a tener que pagar 800,000 pesos de intereses. Ese sí es negocio. ¿Y quiénes hacen ese negocio? Pues los buenos. Los que salen en la tele y bueno, usted entrele aquí y cómprese todo lo que se le antoje y tenga todo el estatus que quiera, viéndose bien. Que la gente crea que usted es un millonetas y un tipo que es bueno. No como los pobres, que son malos. Por eso, en lugar de traer coche, se van en el camión. En lugar de andar vestidos sencillamente, traen un traje que olvídese, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos buenos, pues, cobran el dinero. Un dinero que no existe. Es decir, vamos a poner el caso que comentábamos del 1,000,000 pesos. Que a la hora en que me embarco, voy a tener que pagar dentro del año siguiente 800,000 pesos. Que vamos a suponer que yo los ahorrara, pues prácticamente habría duplicado mi capital en un año, lo cual no es nada malo. Todo mundo que se gana la vida con mucha dificultad a diario, pues me entenderá de que ganarse el 80% de lo que uno tiene en un año es muy buen negocio. ¿Por qué? Porque eso se va a recapitalizar y al año siguiente voy a tener el 80% de 1,800,000 pesos. ¿Verdad? Pero si yo creo que puedo gastarme 800,000 pesos teniendo una tarjeta que me lo permita, pues me voy a encontrar que al revés. No solo debo la cantidad original que me prestaron, sino que aparte debo el 80% de esa cantidad. Claro, a eso hay que adicionarle el IVA de 16% y alguna que otra cosita que ya nos da un 100%. Entonces, lo más probable es que ese capital que teníamos pues proyectado no solo no lo tenga, sino que lo deba. Y esto es lo que implica este manejo que enfrentamos. ¿Por qué? Porque desde niños nos enseñan a que, ay, estudia mucho para que trabajes en CFE, en Pemex o en una empresa que te paguen un varo y que te den coche y prestaciones y vivas en una casa bonita y que tengas un esposo o un esposo que valga la pena voltear a ver, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo les juro una cosa. Hay muchas formas de hacerse rico o millonario. Pero la más difícil es trabajando para una empresa. ¿Por qué? Porque si el trabajo en una empresa generara tanto dinero, los trabajadores serían los patronos. Como debiera de suceder en las cooperativas, ¿no? En donde el dinero se debe repartir por partes iguales. Esa es la gran diferencia. Cuando hay gente que me encanta, se me hace maravillosa, ¿no? Ganan un sueldito y son capitalistas. Ay, no, es que si viene el comunismo, te van a quitar todo lo que tienes. Señor, tienes un montón de deudas. En lugar de andar pensando ahí de que el comunismo y que todo, pues vea cómo le hace para pagar. Porque eso sí se lo digo, ¿eh? Un banco le puede quitar todo lo que tiene en el momento en que se le ocurra. Un trabajador, ¿no? Esa es la gran diferencia. Hay gente que vive feliz y se siente que vive en una libertad cuando no tiene nada. Y defiende a aquellos que los esclavizan. Bueno, no vengo aquí a dar clases de cómo pensar a los demás. Y eso sí, les voy a pedir una cosa. Vamos a interrumpir para unos mensajes y por favor no le cambie. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estábamos platicando acerca de esta cuestión de cómo los buenos pueden no ser tan buenos y cómo los malos pueden no ser tan malos. Bien, ahora vamos a pensar en el papel de la justicia. En esto, de lo bueno y de lo malo. Si nosotros atendemos a los textos clásicos, vamos a entender que la justicia va implícita como idea de bondad en las cosas, así como tenemos que lo bueno, lo cierto y lo falso van implícitos en la investigación científica. También nos vamos a dar cuenta que lo bueno y lo malo van implícitos en todo juicio, ya sea de carácter moral. Hacer el bien y evitar el mal es la regla de oro. Trata a tu prójimo como a ti mismo. Es la regla de oro. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Es la regla de oro. Haz el bien sin mirar a quién. Es la regla de oro. Pero ojalá toda la vida eso fuera así de sencillo. Decía mi papá, mira, distinguir entre lo bueno y lo malo no tiene chiste. Todo el mundo va a agarrar lo bueno y a dejar a un lado lo malo. La bronca está cuando tienes que escoger entre lo mejor o lo que no es tan bueno y entre lo peor y lo menos peor. Valga el razonamiento. Es decir, ¿cuándo tenemos que escoger el bien mayor o el mal menor? Es cuando se nos presenta el dilema moral. Y ese dilema moral está basado en cuestiones muy importantes. ¿Ustedes creen que la justicia se puede comprar? Respeto su opinión, pero a diario yo soy testigo de que la justicia se vende. No en todos los casos, no todas las personas, pero sí lo suficiente para ser un problema nacional. La justicia se vende. Y pues eso somos testigos todos los días. Oye, ¿por qué consiguió esto? Ah, pues se ganó un juicio y esto y lo otro, y abusó y etcétera. Y se logró. Cuando, pues, a lo largo de esta azarosa vida, he tenido el gusto de que me acompañen jóvenes a ver a ciertos juzgadores o a ciertos funcionarios. ¿Y qué le pareció el funcionario con el que tratamos? No, pues una excelente persona, qué conceptos más sensacionales, que todo, ¿no? Yo le dije, mire, ¿qué tenemos que hacer? Vea usted las plumas que trae. Vea usted el reloj que trae. Pero los más así, notables son los de las cadenitas. Ellos sí, pues les gusta ostentarse y que vean que sí hay. Y que sí hay una buena lana. ¿Sí? Ahí sí nos vamos a encontrar con que esa gente, pues, lejos de estar haciendo justicia, pues obviamente está haciendo honor económico a una chamba. Vea usted el carro que trae y pregúntese, el sueldo que gana, que es muy bueno, ¿eh? El sueldo que gana su señoría, ¿le permite traer ese Mercedes-Benz, ese Jaguar, ese Cadillac? ¿O de dónde salió? Entonces sí podemos decir válidamente que la justicia también se vende y que no es un problema de si alguien es bueno o malo intrínsecamente, sino que debe de garantizarse la justicia para todos. Que eso es algo que es intrínseco en toda democracia. Si nosotros pensamos que solo hay democracia el día de la votación y que la democracia es solo un problema del INE o de unos señores que deben de ganar mucho dinero porque para eso están ahí. O peor, como se dice, ¿no? Pues déjalo que sea ratero, para eso se metió a la política. Entonces los que estamos mal somos nosotros. Lo importante, lo fundamental aquí, es que no solo hagamos el bien, sino que protejamos que nuestro ámbito de vida ese bien se siga garantizando con toda la idea. De nada sirva que yo salgo y digo que soy bien democrático y por una patria ordenada y generosa si no le pago a mis trabajadores. Si me robo las casas, que no es el problema de la gentrificación, sino es el problema del raterío que hay con los inmuebles, por ejemplo, en la Ciudad de México. Eso es lo que pone en duda si soy bueno. Si todos los domingos voy a misa y salgo, y el niño, el anciano que necesita comer, no merece que yo le dé un peso. Pues entonces, ni soy católico, ni soy cristiano, ni nada. Soy un inmoral en ese caso. Porque no solo soy una persona que le niega un favor a alguien, sino que soy un hipócrita que se va a dar daños de pureza a la iglesia o al templo. Ese es el punto fundamental. Si alguien va a ser bueno, pues séalo nada más. No necesita salir a gritarlo a la calle ni a decir, ¡ay, qué maravilla soy! La prueba está en el Poder Judicial. Pues toda la gente habla muy bien y son muy inteligentes y muy estudiosos y muy fregones, la verdad. Pero mientras la jurisprudencia siga siendo un catálogo de expresiones y de pretextos para no aplicar la justicia, vamos a tener eso. No hay que pensar en ser buenos, hay que serlo, nada más. Por mi parte, pues es todo. Les mando un saludo enorme a donde estén. A los que estén de vacaciones, disfrútenlas un chorro. Y pues nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.